prefiero estar solo que mal acompañado. Eres tan falsa que en ti no hay con qué contar. Me traicionaste pero te has equivocado. Mal pagadora, arregla pa' que te vas. Vete de mí, de tu problema estoy harto y no quiero más. Se te acabó lo que un día yo te di con tanto amor. Ya lo perdiste, arregla pa' que te vas. Vete de mí, de tu problema estoy harto y no quiero más. Se te acabó lo que un día yo te di con tanto amor. Ya lo perdiste, arregla pa' que te vas. Toma el camino que a ti mejor te parezca. Busca tu abrigo en el que te brinde placer. Y si de amores por ahí alguien te menciona, nunca le digas que tú fuiste mi mujer. Dile que tú conmigo tan solo tuviste una amistad. Entre los dos ni la esperanza nos llegaba al corazón. Te lo agradezco y arregla pa' que te vas. Dile que tú conmigo tan solo tuviste una amistad. Que entre los dos ni la esperanza nos llegaba al corazón. Te lo agradezco y arregla pa' que te vas.